ごいな。ほほほほほー。いや、esto es un especial navideño。 ya estoy acabé todas las canciones que me han pasado. ya los tengo acá, es más, creo que voy a ir acomodando por el orden que me han ido pidiendo. Acá, bueno, Navidad, Navidad, Navidad, post Navidad, prácticamente. bueno, bueno, normalmente para estas fechas uno piensa, regalos, cena, autorregalo como yo. no me meto micros, algo que tengo que acercarlo porque no sé si se escucha muy bajo o muy fuerte, así que no sé. La cosa es que Navidad, eso es Navidad, creo que para algunos son recibir regalos, para otros es pasarlo en familia, para otros es la cena, para mí es prácticamente dormir. en todo eso, no sé, pero ya lo descargué y voy a ver qué tal. Ahí creo que hay bastantes canciones de monitas chinas de Hello Project y pues vamos a ver qué tal. en fin, no sé, normalmente yo siempre creo que... sí, eso dije, las canciones de Hello Project navideñas, porque para tener más canciones así de ambiente navideño y todo eso. En fin, bueno, normalmente pues estas fechas también a veces como otaku solitarios, que muchas veces somos nos ponemos a ver anime, así que vamos a empezar la sección de recomendaciones animes que según yo podrían ver en estas fechas. No, la verdad es que no, soy pésimo recomendando animes, pero lo mejor es que podrías verte series cortitas, como por ejemplo podrías echarte a ver Kaguya-sama, Sarasamai, Hoshino no Sora, Toradora, aunque bueno, esos son 24 capítulos, pero sí cuentan como eso. Así que voy a seguir viendo qué cosas se puede recomendar para esa gente solitaria que pasa nuevamente estas fechas en soledad. Voy a continuar poniendo los pedidos y ahí vuelvo. Jo. me gusta el instrumental, que, conseguía. Está muy bonita, a decir verdad. Bueno, me fui a googlear un toque porque la verdad es que soy muy muy pésimo en este recomendando series, así que puse en Google series para ver estas fechas y ahora bueno, supongamos que sí se escucha bien ahora. Así que, en fin. Bueno, vamos un poco con las recomendaciones que aquí me da Google, porque soy muy, muy malo para recomendaciones. Así que, por acá nos recomienda lo que es la película de 5 centímetros por segundo. Sí, es muy recomendable, sí. Sí, es que... sí, es bastante recomendable, decir verdad, yo la vi hace mucho tiempo, aunque no entendí muy bien todo, pero sí, es recomendable, claro, si es que eres un otaku solitario y no tienes una abuela. Luego tenemos lo que es la tarde of Memories, White Album, no, mi pronunciación es un asco. White Album, sí lo recomiendo mucho, y sí es una serie bastante apta para estas fechas, ¿sí? Si eres de los que te gustan los dramas y un romance con un triángulo, sí. Ay, qué gusto, me pica la nariz. Después tenemos lo que es Toradora, justo también lo había mencionado, creo. Que es bueno, la verdad es que... Toradora creo que ya medio mundo debe conocerlo, si no puedes ver Toradora, creo que también está en Netflix y bla bla bla. Luego está lo que es Amagami SS, este no lo vi, pero tampoco es que me llame la atención porque el diseño en sí me recuerda un poco a los de los hentais. No sé, yo lo veo de esa forma la verdad, pero quien haya visto Magami SS, no sé, si ¿sí lo recomiendan o no? No sé, digan. A ver, ¿qué están diciendo por acá? Yunai también es muy bueno para estas fechas, la verdad es que Yunai sí me encanta. Es muy bueno. Después la otra película que se estrenó, que era el mismo de Makoto Shinkai, que también se estrenó. Y no me acuerdo el nombre, pero sí es como Your Name, y creo que aparecían los mismos de Your Name, y esas que lo quiero ver, la verdad, fácil, creo que la puedo ver. No sé, no me acuerdo muy bien el nombre. Voy a dejar más cancioncitas y seguimos, porque como dije, no va a ser mucho rato, es una hora nada más, así que vamos a ir colocando ya las canciones que han ido dejando y un poco de las mías, y seguimos con las recomendaciones que nos han dejado aquí. もなんか楽しいね。いっぱいいっぱいおしゃれ。 Ya no voy a decir jojo. Seguimos con las recomendaciones ya últimas, o sea, con las 5 últimas que nos dice de... Estaba chequeando y justo son series que no he visto y creo que las puedo ver ese día. Como buen otaku solitario que soy. Así es. Acá están hablando sobre Amagami SS. Sí lo voy a ver, sí lo voy a ver, sí está llamativo. Las monas sí me traen, pero no cambia el hecho de que me recuerdan un poco a los hentais. Y estoy pensando un poco hacer recomendaciones de ello, pero mejor eso es más adelante. Bueno, sigamos. Bueno, por acá tenemos lo que es nos recomiendan también lo que es la vagina Christmas especial, o sea, la especial de Navidad de la Regina. Es muy bueno, a decir verdad. Luego tenemos lo que es Chocoto Sister. Este sí, no lo he visto. Voy a leer qué dice. Bueno, son 24 capítulos. Se trata sobre una Navidad de hermanos, creo, no sé. Y bueno, sus géneros parece que son de drama, comedia, un poco de ecchi, no sé, pero se ve interesante, así que vamos a ver, voy a dar una ojeada luego. Luego está lo que es Tokyo Marvel Chocolate, otro especial, o es como una ova de Navidad también, al parecer. Luego está lo que es Itsudate Mai Santa, una ova también de Navidad. Y por último nos menciona lo que es Tokyo Godfathers, que es una película al parecer, que es también basada en lo que es Nochebuena. Y eso, prácticamente. Esas son las series que nos recomienda nuestro querido Google Sam. Y no sé, ¿qué están haciendo? Ya, yo voy a estar viendo Magami SS, pero lo veré todavía en esta semana, así que sería la otra semana que puedo hacer como un pequeño review de cómo me pareció hasta el momento, porque son varias cosas, así que no quiero terminarlo todo, pero puedo al menos ir diciendo qué tal me pareció y todo eso. Está bien. Bueno, ya ya voy a ir dejando otras canciones más. Y ya de ahí vuelvo para lo que es el final. Thank you. Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. みんなして遊びましょう。 おめでとうクリスマス。お祝いしましょう。 おいしいお菓子を。おいしいお菓子を作りましょう。 llegamos al final ya. Como dije, solo iba a ser una hora nada más. Sí, ya llegamos a lo que es el final. Y este es el penúltimo programa del año también. Por el simple hecho de que la otra semana es especial. Sí, es que perdón, es especial justamente para así terminar con ganas. sí, para darles un poco, la otra semana va a ser un especial de... no voy a decir. Recién lo voy a estar informando en la misma página de la secta, ¿verdad? Pero ya que estoy acá, ya no les digo también. Es de otra semana hacemos especial de openings y endings de este año. O sea, voy a hablar sobre los mejores temas, tanto en openings y endings. Más que nada va a ser un top personal mío, que voy a pasarlo por la radio, así que voy a tratar de menos entrar tal vez, no sé, ahí sí creo que sí hago las 2 horas o ver cómo me modifico, porque sí es algo, va a ser un poquito largo. Pero sí, y con eso sería lo que es ya el último programa, ya porque después de eso nos iremos por 2 semanas de hiatus. Y de ahí ya volveremos, porque tengo preparado también algo más para el próximo año. Eso sería todo nada más. Espero que les haya gustado este pequeño especial navideño ambiental. Y nada, no se olviden también de seguirnos en las redes sociales, tanto las mías como las de la página. Y sí, el especial de Amaga Mía es ese también. Voy a también estar hablando sobre ello, de hasta donde haya avanzado probablemente. Claro, en caso de que, aunque si me atrapa bastante trama, sí, fácil, me la puedo ver todo de largo el fin de semana. Y ya, sale un especial ahí, como un pequeño review de ahí de lo que me pareció y todo eso. Así que sí, va a ser tanto especial de eso como especial de los mejores temas del año para mí, que va a ser un top ya personal. Así que nada, eso sería ya todo. Nos voy a seguir desde las redes sociales, tanto la mía como la de la radio. Y nada, con eso y nos despedimos. Ahora sí, los dejo con el tema de cierre. Y ya ne. Ichita se no me shan, sukan to ne. Hey, hey.